Hay cosas que no son justas, porque la vida está llena de injusticias. Y no son solo estas que sonaban en la radio. Unidos por este motivo hoy, con el pueblo del Sahara, un día antes contra la violencia de género. Con papel de luces blancas que hacen plantear la norma. La calle es un psiquiátrico de fachas tan patadas en este espacio que es de todos. Y todos tienen sus derechos. ¿Qué derechos crees que tienen? No es derecho dar derechos en fiestas. Respetar el arte, graffiti es belleza. Sociedad, necesidad, cultura y pureza. El pueblo crea, a veces piensa, no hay derecho, es mentira. Habría que educar de nuevo desde cero, morir todos y vivir de nuevo. Queremos y damos, pero si damos, nos cogen del brazo, se meten en casa, nos dejan sin asa donde sujetarnos. Lo más simple, lo más difícil, lo de siempre será nunca. Y cuando sea, la ciudad será una capa negra de superheroínas con amor y superhéroes con amor. Gente normal que quiere estar tranquila, tener familia, sin nadie que les diga lo que de ellos se les espera. Poder pensar da fuerza, poder pensar da fuerza, poder pensar da fuerza, joder que piense espera. Locos de Deina en este sol interna, donde interno cada día positiva, de este retroproyector de palabras de difícil lectura. Sismo que me interna, atisba la salida de una costra amplia. La calle es una concha ancha. Hay lugar que no sea, piratas pasean, despiertan al genio que copia y plagia. Estatua rota, sube planta, coloca su estampa y pasajeros confunden, suban al tren sin mapa. Camino por la cinta de cristal y muevo mi esqueleto y músculo salpica, químico en la cima. Chispea la luz en el mercado, personas intercambian su mensaje. No hay pescado fresco, pero sí congelado. Y brilla más la ciudad y se valora más cuando el fenómeno se acerque, no es ajeno. Habrá que fabricar albercas, la multitud y la abundancia, golpes de vapor que se comparten, calor chatarra. La multitud y la abundancia, golpes de vapor que se comparten, calor chatarra. Te puedo ver sin ver, que no fijarte nunca. Bailo por el llano de tu nuca y al pasar por calle 20 atascos te gastan mi paciencia. Hay ciencia más bonita que un golpe de chatarra que remueva un sonido y duerma la fatiga y te des cuenta. Pero hace falta masa de pan que haga el bueno, que alimenta al bueno y el malo de un traspiés caiga. Sonido tras sonido, recojo, escojo, el proceso está en proceso como en beso. Sonido tras sonido, recojo, escojo. Donde habita el cuerpo, en el mar, en el océano, de nuestra existencia, cada contexto. Estamos volando como el polen. La multitud y la abundancia, porque se comparten calor chatarra.